Gracias, buenos días. Recibir un nuevo año con alegría y júbilo para toda la familia es el anhelo de los seres humanos al despedir un calendario lunar. De ahí las diferentes actividades que ocupan el accionar de los vertientinos. Maylin Matos Nápoles, representante en Vertientes de la Red de Personas Viviendo con VIH-Sida, se refiere a los beneficios que aporta a los pacientes realizar bien el tratamiento médico. Los pacientes toman su terapia, saben que deben de alimentarse 6 veces al día, tienen 6 comidas al día, desayuno, merienda, almuerzo, merienda, comida y cena por la noche. Eso ayuda a mejorar la calidad de vida de la persona porque siempre tomándote el medicamento como debe ser, al pie de la letra. Tenemos un equipo de familiares y amigos que ese equipo tiene alrededor de 14 personas. Son familiares y amigos que participan en todas las reuniones, han dado acompañamiento a las personas que ha autorizado que se vaya porque tampoco se le obliga a nadie. Cada quien se respeta su criterio. El que no quiere participar en el equipo no se le puede obligar. Y entonces lo que se hace es el acompañamiento ese de visitar, preguntar cómo está, darle un aliento espiritual de una manera que se sienta sensibilizado con lo que se hace con ellos. Bueno, para el nuevo año les pido a todos los jóvenes, como jóvenes, adolescentes y personas adultas en realidad, que se protejan, que se cuidan, que no permitan que se siga incrementando cada día más esta pandemia, que es una pandemia ya. Y lo que se quiere es eso, que las personas tengan más cultura de que se protejan, de que se cuiden. Y nada, a los familiares de las personas que viven con VIH, que no sobreprotejan la persona, que lo ayuden, apoyándole. Y mucha salud, mucha prosperidad para todos, lo más que le pido. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Dejar atrás deficiencias y sentarse a reflexionar sobre los problemas enfrentados en el año que culmina siempre aporta un sentido optimista para la nueva etapa que comienza el 1 de enero, explica Magdalena Martínez Viamontes, jefa de zona de higiene comunal en la comunidad Batalla de las Guásimas. Nuestra comunidad estuvo azotada por el dengue con numerosa cantidad de personas ingresadas en el municipio, en Camagüey, pero ya gracias al personal de salud, a comunales, a la ayuda del central, de muchos pobladores, logramos eliminar el mosquito y esperemos que la población siga apoyando a continuar con la higiene, la limpieza, hacer autofocar en las casas, no derramar basura en las calles y así estaremos libres de la infestación del Aedes aegypti. Esperamos cerrar este año con buenos resultados, con la limpieza y la higiene de la comunidad, con los contenedores pintados, la recogida de desechos a 2 veces. Aunque tenemos problemas con el combustible, ya tenemos el combustible para botar 2 veces por semana, los lunes y los viernes. Por el momento ya está todo limpio y esperando un nuevo año y felicidad para todos los batallenses, para todos los cubanos. Y continuemos así, cuidando el medio ambiente, la limpieza de la comunidad y felicidades para todos mis trabajadores. Levanta las manos celebrando al tiempo, año nuevo que viene, año viejo se va. Se acerca la Navidad, se acerca el 1 de enero, aniversario 61 del triunfo de la Revolución Cubana. Salud y prosperidad es el anhelo para toda la familia. Y el deseo abre puertas para vencer las nuevas metas y propósitos que vendrán. Un reportaje de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.